subo muy feliz. En el tren, tren, tren de mi jardín, con mis compañeros me subí. Las ruedas del tren hacen chiqui, chiqui, chin cuando voy.